Ahí está. Bueno, estamos acá con Lali, que la capitana del equipo femenil de Capilla del Monte, en un partido que fue bastante chivo en el principio, pero por suerte que Capilla pudo liderar el marcador y se llevó una amplia ventaja contra River de la Falda. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y cómo estaba la cancha? No fue un partido difícil, sí, primero nos costó un poco apenas empezamos en adaptarlo a la cancha, también fue un cambio bastante grande, estaba muy pesada, pero no, encontramos el juego nuestro y pudimos sacar diferencia y ya nomás empezamos a meter gol y tranqui nomás, seguimos nuestro juego, tratamos de seguir nuestro juego. Compañerismo, lo principal, todo, y se dio la oportunidad de tener también tres goles míos y no, bien, lindo partido también, fue tranqui con las chicas, no fue fuerte, se pudo disfrutar y jugar al fútbol, que es lo que venimos a hacer nosotros. Buenísimo, y ahora la idea para la próxima fecha, tienen partido de la próxima fecha, ¿no? Sí, seguimos ¿con quién seguimos? Con Huerta, que también es un rival bastante fuerte, pero bueno, acá vamos a ir a la cancha de ellos a jugar y a dar todo lo nuestro y a ver si podemos por lo menos traer un triunfo o un empate también nos sirve. Así que a esta semana entrenar fuerte todo y seguir con nuestra meta de juego y ganar, ganar, que eso es lo que queremos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, algo para decir de los tres goles. ¿Cuál fue el que te gustó más? El último sí, fue uno de los que me gustó más, el penal se hace a veces que se erra, pero no, fui a ponerlos en una punta, cosa que a la arquera le cueste llegar, pero gracias a Dios lo pude hacer y lindo goles de los tres míos y los dos de las chicas, obvio, también goles, lindos goles por lo menos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, los vemos.